Del anillo que me diste con las tres piedras azules, tres días le tuve puesto, sábado, domingo y lunes. De que venga mi novio, de que venga del servicio y me vea ya casada y también hecho el bautizo. Que ole porque sí, que ole porque no, que la feria de Sevilla soldado he sido yo. De que le vi de venir con el sombrero a lo chulo, no me canso de mirarte, hombre como tú no hay uno. Que ole porque sí, que ole porque no, que la feria de Sevilla soldado he sido yo.